Laborde. Bueno, vamos a hablar de esta primera reunión que mantuvieron el gremio de APDEFA y Ferrosur en el día de ayer. Bueno, queremos saber en realidad qué pasó, cómo fue, cómo está Laborde. Buen día. Hola, buen día, que tengo mucho. Bueno, bien. Bueno, en realidad no hubo ruido ayer. Ferrosur presentó un escrito y bueno, quedó pospuesta la reunión para el próximo jueves. A las 12:30. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio, Laborde? No, seguramente que están haciendo un estudio de alguna propuesta para la próxima semana. Entonces estamos dentro del marco de la conciliación obligatoria. Era algo que estaba previsto, que podía pasar. Bien, Laborde, buen día. Fabricio Lucio la saluda. ¿Nos podría recordar cuál es el reclamo, lo que ustedes están pidiendo a Ferrosur? No, en principio nosotros estábamos haciendo un reclamo de una suma fija no remunerativa de 500 pesos. Empezar a que reconozcan la representación gremial, todos los puestos que están comprendidos dentro del marco de APDEFA, que serían exceptuados los gerentes, todos los puestos que no han tomado la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Esos serían los puestos que estamos reclamando para la representación de APDEFA. Y a su vez, habíamos hecho un planteo para que se reconozca la antigüedad y un viático local, como si fuera el presentillo. Hasta el momento, hasta esta reunión, digamos, la postura de Ferrosur era ¿cuál? ¿Y qué cree que puede llegar a pasar? ¿Ustedes qué entienden que puede llegar a suceder? Mire, nosotros, la postura de Ferrosur fue, primero, la negativa total a todos los puntos. Ahora vemos, después del paro, creo que debe haber algún estudio dentro, interno de la empresa, y bueno, entonces estarán estudiando a ver qué solución pueden dar al tema. El miércoles, previo a la reunión que vamos a tener en el Ministerio, vamos a tener una sede en Buenos Aires, calculo que va a ser tipo 16 horas, el miércoles vamos a reunirnos todos los representantes gremiales con la parte de recursos humanos de la profesión. Laborde, mientras tanto, ¿ustedes siguen trabajando en forma normal? ¿Cómo es? Sí, porque dentro de la conciliación obligatoria no hay ningún tipo de... ni por parte nuestra ni por parte de la empresa. La empresa no puede cambiar nuestras condiciones laborales ni nosotros podemos hacer uso de un trabajo reglamento o algo por el estilo. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Nosotros somos 60 los afiliados. ¿60? Sí, un total de gente que está fuera de convenio somos 170, incluido toda la gerencia y todo el general. Bueno, Laborde, entonces hay que esperar, ¿no? Vas a ver. El miércoles vamos a tener la reunión y después veremos el ministerio si firmamos la conformidad o vemos qué es lo que pasa. Claro, a ver qué sucede. Si no, después habría otra semana más, porque en realidad la conciliación obligatoria son de 15 días hábiles. Y empezó a partir del paro del viernes pasado, que hicieron la conciliación, ahí tenemos los... Si no se logra... Laborde, sí. Si no se logra destrabar el conflicto en conciliación, ¿ustedes tienen la medida de fuerza prevista en agenda? Inmediatamente sí, ya tenemos calculado qué es lo que va a pasar, pero... esperemos que no tengamos que llegar a otra medida. Tenemos que tratar de ser inteligentes ambos partes. Bueno, Laborde, gracias por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias. Que tenga un buen día. Era el señor Julio Laborde hablando de...